azotea. Diez pescados hay en la heladera. No es necesario andar corriendo. Muerto de hambre estás, no te comprendo. Si te cruzas por delante, mala suerte da. Lloras porque te tiran zapatos y te comen.